quiero bailar hasta el amanecer. Con tus manos ven a sentir la vibra que nos hace volar. Con cada latido la noche en fuego. Las luces brillan, siente el ritmo. Déjame llevarte a otro mundo. No, el tiempo no existe, solo es el groove. Y juntos bailamos hasta el final. Mi corazón late fuerte en la pista.